chupan feta. Me importa una mierda, quiero volverme majareta. Lengua de doble filo, lengua asesina. Me rompo los huevos, me sobra saliva. Chupan feta, me importa una mierda, quiero volverme majareta. Lengua de doble filo, lengua asesina. Me rompo los huevos, me sobra saliva. Saliva, saliva. Fue la droga, fue lo rico de tu coño. Lengua de doble filo, lengua asesina. Me rompo los huevos, me sobra saliva. Saliva, saliva. Soy palabrero, lengua afilada. Te vendo el polvo y no dejo nada. Te convenzo en bares en plena ruina. Tu culo es mi patria, tu coño mi esquina. Lengua de